En estos tiempos en que el mundo vive tan agitado, sus amigos los delfines queremos darles un mensaje de fe y esperanza en la venida del niño Jesús. ¡Feliz Navidad para todo el mundo! La Navidad tiene nombre de mujer, ternura de madre, dulzura de miel. La Navidad nuestra está por llegar, trayendo esperanza de alegría y paz. Campanas que repican cantando glorias al Señor, abrazos apretados, gatillas, castaña y turrón. La copa se levanta alegre, el niño nació. Abrazos apretados, gatillas, castaña y turrón. Un mensaje de paz y amor de los delfines. La Navidad trae mensaje de fe, ha nacido un niño bendito en Belén. Brillan las estrellas alumbrándonos, familia de fiesta, ternura y amor. Campanas que repican cantando glorias al Señor, abrazos apretados, gatillas, castaña y turrón. Las copas se levantan alegre, el niño nació. Abrazos apretados, gatillas, castaña y turrón. Lele lo le le lo la. Gatillas, castaña y turrón. Lele lo le lo la. Gatillas, castaña y turrón. Lele lo le lo la. Gatillas, castaña y turrón. Lele lo le lo la. Gatillas, castaña y turrón. Lele lo le lo la. Gatillas, castaña y turrón. Lele lo le lo la. Gatillas, castaña y turrón. Lele lo le lo la.